no. Qué feo es morir sin nada, con nada, por nada. Mira que la vida es hueca y a ti te tocó adentro. De este lado, atrás y arriba de la ciudad. La banda está.